Muchas gracias porque nos acompaña en su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes para seguir conversando acerca de este Baruc, un escriba tan inteligente, un hombre que dio su vida por dejar un legado en un mundo tan turbulento como el que vivió Jeremías. Les habla Raúl Medina y está conmigo el pastor Horacio Rodríguez. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y nuestro deseo, como siempre, que el Señor continúe bendiciéndole junto a sus seres amados. Y bueno, estábamos hablando de este Baruc, que tuvo que tomar una decisión bastante, no sé, podríamos decir difícil hasta cierto punto, porque él podría, con la preparación que tenía, podía haber estado a lo mejor en el palacio, ocupando un lugar de preeminencia, y eligió estar al lado de este profeta de Dios que lo único que podía ofrecerle eran persecuciones y una vida nada de cómoda. Claro, fíjate que allí en el capítulo 36 de Jeremías hay algunas indicaciones bien interesantes porque nos indican por lo menos el trabajo del profeta, cómo lo hizo, especialmente algunas indicaciones, porque de improviso uno dice, ¿qué es lo que hacía este Baruc? Solo escribía, pero tenía algo más que hacía el profeta. Uh-huh. Allí en el capítulo 36 hay algunas cosas interesantes que invitamos a nuestros oyentes para que puedan ustedes leer el capítulo completo y se van a encontrar con algunas cosas que son de suma importancia para entender un poquito el trabajo de este Baruc. Incluso algunos datos que da Jeremías, y él la está escribiendo, Baruc, en realidad aconteció en el cuarto año de Joacim. Eso es para identificar la época en que se está escribiendo. Hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo. O sea, en esta época Dios le habla a Jeremías y dice, toma un rollo del libro. Mira interesante uh-huh. esto, lo que Dios le está diciendo. Toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Oye, fíjate que la explicación esta me dice a mí que Dios está dándole indicaciones a Jeremías para que haga algo, por lo menos lo deje estampado en un pergamino o lo que se llama en un rollo, en un libro. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Bueno, aquí está indicándole Dios lo que le va a hacer. Pero luego lo interesante que aparece el personaje que estamos nosotros conversando, versículo 4 del capítulo 36 de Jeremías, y dice, llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un libro de rollo todas las palabras que Jehová le había mandado. Y luego mira la misión que aparece aquí. Después mandó Jeremías a Baruc diciendo, a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú, pues, y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová oídos del pueblo en la casa de Jehová el día de ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizás llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelve a cada uno de su mal camino, porque grande es el furor de Jehová y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Bueno, interesante. Aquí, lógicamente, que lo que se esperaba era que ellos tuviesen una reacción positiva, que al escuchar el mensaje que el Señor les enviaba, ellos se arrepintieran y volvieran de su mal camino y las cosas cambiaran, estuvieran bien, porque cada vez que ellos se volvían al Señor, el Señor los bendecía. Recibían la bendición. Lógicamente que no podían recibir bendiciones si ellos estaban por otro camino. Ahora, creo que tenemos que dejar las cosas bien en claro. No se trata aquí de que el Señor se desquite o castigue. No, nosotros somos los que nos castigamos. Nosotros somos los que nos castigamos. Piensa, si un jovencito decide no ir más al colegio, él va a tener que pagar las consecuencias, porque por su falta de conocimiento, de preparación, después seguramente no va a poder tener el trabajo que habría tenido si él hubiese estudiado más. Entonces, no podemos hablar de que Dios castiga. No, somos nosotros los que nos castigamos al no hacer lo que el Señor nos indica. Es así como tener una fuente, un jarro, un vaso, ¿no es cierto?, en la cual uno quiere que Dios le dé la bendición, pero por otro lado nuestra actitud, nuestra forma de ser, nuestro hablar, nuestra comunicación hace hoyos en el jarro abajo. Como está con hoyos abajo, ¿no es cierto?, la bendición de Dios entonces no queda, cae. Y eso es lo que Dios está tratando de decirle a este pueblo: mire, ustedes están llenos de hoyos, están llenos de pecados, están llenos de ilusiones que están llevando. Porque fíjate que aquí hay un ayuno. Uno podría preguntarse, este pueblo está volviéndose a Jehová, pero resulta que no es así. Ellos están, como lo decía, me parece, el domingo, llenándose de formalismo. Es decir, mira, ahora vamos a ayunar, vamos a ir al templo, vamos a adorar a Dios, pero la vida de ellos sigue siendo la misma, sigue siendo la idolatría, sigue llevándose a sus dioses. Entonces uno dice, ¿puede una persona en algún momento estar ayunando y a la vez estar distorsionando la verdad, estar en contra de Dios o no creyendo en su palabra? Puede. ¿Te fijas? El formalismo puede llevar a eso. Exactamente. Ahora, fíjate, más que estaba pensando en tu ilustración de los hoyos en el jarro, yo creo que las bendiciones son más bien algo donde yo... si yo me pongo debajo de la lluvia, me mojo. Ajá. Si salgo de ahí, las bendiciones son como una lluvia. Si yo me pongo en el lugar indicado, voy a recibir esas bendiciones. Pero si no estoy en el lugar indicado, lógicamente que las bendiciones no me van a llegar. Entonces, en este caso, el pueblo... pensaba que por ese formalismo que tú dices iba a recibir lo que el Señor tenía preparado para sus hijos. Pero el Señor no, el Señor mira el corazón, el Señor no mira las apariencias como nosotros miramos hoy en día. Todo el mundo vive de apariencia. Bueno, es una forma de decirlo, porque lógicamente que no todos viven, pero la gran mayoría creo que hoy día se vive de apariencia. Y es precisamente ese formalismo, eso que parece que... Pero no es. El Señor no le interesa como nosotros, él le interesa el corazón, más que el aspecto material o de lo que parezcamos. Entonces, tenemos aquí que el Señor les enviaba mensajes de manera que ellos cambiaran su forma de ser. Claro. Y cuando uno cambia la forma de ser, esto hace que la forma de hacer también cambie. O sea, la historia va a continuar en el capítulo 36, porque al final Baruch va a leer al pueblo, pero lo escuchan algunas personas que son importantes, un círculo más pequeño, y le piden que por favor venga y lo lea ante ellos. Y ellos quedan admirados con las palabras. Sí. Y esa admiración los lleva a decir, mira, esto debe saberlo el rey. Pero, porque el rey es el personaje que está mandando, está dirigiendo, está dando las indicaciones. Y él tenía las herramientas como para haber hecho meditar al pueblo y haber producido un cambio. Yo estaba pensando en este momento en la predicación de Jonás. Cuando el rey de Nínive escuchó la predicación, se arrepintió él, y dice que él tomó la iniciativa y él se vistió de saco y cilicio, con una forma de arrepentirse, de reconocer que no estaba bien, y dice que todo el pueblo lo hizo, todo el pueblo se arrepintió. Y aquí en este caso lo que se esperaba era precisamente que el rey hiciera, reconociera la falta y se volviera a Dios, y eso iba también a favorecer a todo el pueblo. Claro, fíjate que en el caso de ellos, cuando quieren ir al rey, ellos dicen que cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero y dice, oye, mira lo que está pasando, lo que nos va a pasar. Y dijeron a Baruch, sin duda, contaremos al rey todas estas palabras. Pero aquí hay un detalle bien interesante que yo quedé pensando. Entonces dijeron, mira, en el versículo 19, después que viene todo este comentario y que deciden ir al rey, dicen ellos, entonces dijeron los príncipes a Baruch, ve y escóndete tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estáis. ¿Por qué le dice eso? ¿Te fijas? Interesante. Ellos ya sabían. Sabían que pareciera que la cosa no andaba bien al nivel del rey. Sí, sabían que el rey no iba a reaccionar bien. Y por eso que toma la providencia del caso y le dice que tanto el secretario como el profeta se escondieran mejor por la reacción que iba a tener el rey. Claro. Así todo, ellos deciden llevarle esta palabra porque era Dios el que les estaba hablando. Ahora, cuando Dios nos habla, siempre es por nuestro bien. Bueno, no era simplemente para amonestarlos, porque Él siempre nos presenta el problema, pero nos da la solución. Y Él lo que quería era precisamente que el rey cambiara su forma de ser. Qué maravilloso hubiese sido si eso hubiese ocurrido. Claro, lamentablemente aquí se muestra el orgullo, la arrogancia de un rey, porque resumiendo rápidamente, usted lo puede leer con detalles, cuando el rey se le lee, él dice que está en la casa de invierno y toma una cortaplumas o un cuchillo, sí, va a rompe el rollo y lo tira al fuego. Yo digo, no, él no estaba pensando lo que eso significaba realmente, el trabajo que había detrás. Pero lo más importante es lo que decía. Lamentablemente él se dio a conocer como un dios, un rey que no quería aceptar. Un rey insensato. Un sensato. Mm. Bueno, y las consecuencias realmente las sufrió. ¿Sabe que vamos a dejar hasta aquí nuestro comentario? Usted siga estudiando la palabra de Dios. Yo creo que es importante que nosotros tomemos en cuenta algunas cosas que la Biblia dice para estos días, no van a pasar por alto. Él está preparándose para su regreso, está preparándose para venir, y yo creo que eso está muy pronto a darse, los acontecimientos, el mundo turbulento, cómo está la sociedad, cómo está el mundo, cómo está la moral, indican efectivamente que Dios está a las puertas. Y tomemos precaución. Digámosle al Señor, ayúdame a entender esto, a hacerlo parte mía, para que pueda estar preparado a ese momento cuando tú vengas, cuando la turbulencia venga, cuando la tormenta aparezca, yo esté resguardado bajo el alero y la protección de Dios. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar en el día de mañana. Recuerde que el Señor tiene mucho que decirle, y lo hará a través de las Sagradas Escrituras. Vaya a ellas y pídele al Señor que el Señor le indique aquello que usted debe dejar y aquello que usted debe hacer. Será muy positivo para su vida. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.